pero esa palabra uno lo va amarrando. Jamás tuvimos un problema con la amistad, porque lo que salía de los labios de él era: hola, amistad. Es que eso es lo que tienes tú que poner en tu mente: amistad. No es la peleadera. ¿Aló? Coloca esta palabra también sinónimo de reconciliación: armonía. Armonía, digan armonía. De griego es la palabra armonía, con H de elefante. Hay pastor, elefante con H. Sí, es que se llama Horacio. ¿Te gustó? Óyeme, me echaron uno y que se abre el telón, primera escena. Un rey lee un libro. Se cierra el telón, se abre el telón, segunda escena. El mismo rey lee 10 libros. Se cierra el telón, se abre el telón, tercera escena. El mismo rey lee 100 libros. Se cierra el telón, se abre el telón. Título de la obra: El Rey León. Hey, eso me lo echó a ver todo eso, pero ya está. Bueno, me reí. El Rey León. La palabra armonía. Coloca unión o combinación de sonidos agradables. ¿Qué es la armonía? Unión o combinación de qué? De sonidos agradables. Sinónimo de armonía: melodía. Y coloca esto: acuerdo. Una persona que está en amistad es que está en acuerdo. Una persona que está en armonía es una persona que debe estar en acuerdo. Coma, equilibrio. Amén. Equilibrio. Dios quiere que tú seas una persona equilibrada, armoniosa. Dios quiere restablecer. Colosenses capítulo 1. Hay familias donde Dios quiere meterse para restablecer la armonía, la amistad. Colosenses 1. Hermanos en la casa que no se soportan. No lo han matado porque no están en la dispensación de la conciencia, como hizo Caín con... Pero las ganas no le han faltado. Y hay hermanitos que dicen: ¿por qué mi mamá le compró a él esto y a mí esto no? Hay gente que tienen que aprender a restablecer su armonía con su mamá. Si tu mamá te ha hecho algo durante la vida, perdónala. Vuélvete en amistad con ella. Si tu papá, tu abuelo, tu tío. Dios quiere una gente que aprendan a vivir en armonía, que sean gente felices, que no sean gente amargada, que busquen la paz, que hagan la paz, la armonía. Cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, en acuerdo. Yo tengo que estar en acuerdo con mi esposa y mi esposa conmigo. Yo tengo que estar en acuerdo con mis hijas y mis hijas conmigo. La armonía es la atmósfera que hace que el Espíritu Santo se mueva, que la unción salga en defensa tuya como un dragón y quebrante los yugos y levante las cargas. Es la armonía. La palabra reconciliar es amistad, es armonía. Hay gente que no se soporta ni ellos mismos. Aló, todo les huele y nada les hiele, así que se dice. Todo les hiele y nada les huele. Ellos no barren ni prestan la escoba, no lavan ni prestan la batea. Le están tocando flauta y no bailan. Le están tocando música de luto y no lloran. Ellos se aburren, estoy aburrido, estoy no sé qué. Este día maluco, no se soportan ellos mismos, deben tener armonía con ellos mismos. ¿Aló? ¿Me estoy explicando bien? Colosenses 1:15. Dios mío, qué rico. Él es la imagen de quién, de Dios invisible, hablando de Jesucristo, el primogénito de qué, de toda creación, porque en Él fueron creadas cuantas cosas, todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él, Jesucristo, es antes de qué, de todas las cosas, y todas las cosas en Él que subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que eres tú. Tú eres la amiga de Dios. La iglesia es la mejor amiga que tiene Dios. Tú eres la amiga de Él. Jesucristo es tu cabeza. Tú eres la amiga, la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga que la preeminencia, por cuanto agradó a quién, al Padre, que en Él habitase que toda la plenitud, y por medio de Él, diga por medio de Él, reconciliar consigo cuántas cosas, todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están donde, en los cielos, haciendo la que, la paz, mediante que, la sangre de que, de su cruz. Y a vosotros también, a ti y a mí, que éramos en otro tiempo, que era lo que éramos, extraños, ¿y qué? Y enemigos, ¿dónde éramos enemigos? En nuestra mente, haciendo ¿qué? Malas obras. Ahora nos ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, o por medio de la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecemos como fundados y firmes en la fe, y sin movernos de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica ¿dónde? Mira la convicción que tenía el apóstol Pablo, que el Evangelio que predicaba, se predicaba en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Joel Morales, fui hecho ministro, como tú y como yo. Ahora mira lo que dice el verso 21. Y a nosotros también, que éramos en otro tiempo, ¿qué? Extraños, ¿y qué? Y enemigos, ¿dónde? En nuestra mente. ¿Dónde éramos enemigos? en nuestra mente, haciendo que malas obras ahora nos ha que reconciliado. Efesios capítulo 2, nosotros vive versículo 21 de Colosenses 1. Ya estoy terminando. ¿Dónde éramos enemigos? Tócate la mente. ¿Dónde había enemistad? Ahora Él te ha reconciliado. ¿Y qué dije que significa reconciliar? ¿Cambiar de qué? ¿De enemistad a qué? ¿Qué es lo que tiene que haber en tu mente? ¿Los pensamientos que deben haber en tu mente son pensamientos de qué? De amistad. ¿Serán pensamientos de enemistad? ¿Ya te reconcilió? Si tú andas en enemistad, tú no estás valorando la sangre que Jesús derramó por ti en la cruz del Calvario. Porque tú tienes que tener en tu mente, es amistad, es armonía. Lo que tiene que haber en tu mente es paz. Lo que tiene que haber en tu mente es acuerdo. Lo que tiene que haber en tu mente es equilibrio. Tú tienes que ser una persona con una mente equilibrada, con una mente que se mueva o piense armoniosamente. ¿Aló? Que cuando la gente me vea con Gabriela y a Gabriela conmigo, digo, caramba, estos muchachos sí se quieren. Así que ellos digan, oye, esos tipos están finos. Mi amor, dime mi vida, vida mía, ¿qué tesoro mío? ¿Aló? ¿Cuánto tiempo hace que no le dices a tu esposa así? ¿Ah? Amor mío, vida mía, tesoro mío, por ti soy capaz de cruzar los océanos, los mares, los ríos. Y le dice a la muchacha por teléfono, va a cruzar los valles, la montaña, de bajarte las estrellas. Y le dice a la muchacha por teléfono, mi amor, ¿puedes venir esta tarde por acá? Ay, no, mi amor, es que está lloviendo. Es que está lloviendo. Soy capaz de cruzar los ríos. Qué tremendo. Efesios 2. Y él, diga él, Efesios capítulo 2, y él nos dio vida a nosotros, cuando nosotros, tú y yo, estábamos como muertos en qué, en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvimos donde, en otro tiempo, siguiendo la qué, la corriente de este siglo, de este sistema o de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en quienes, en los hijos de desobediencia, entre los cuales también, diga también, diga todos nosotros, mira que está a tu lado él, tú y yo y tú. Es para que no le eche, que hay que gente, esa vecina mía sí es mala, tú también eras malísima. ¿Aló? Quizás más mala que ella. ¿Aló? Antes de sacarle la pelusa a tu hermano del ojo, sácate el tronco del tuyo. No juzgues para que no te juzguen. No calumnies para que no te calumnien. ¿Aló? La regla de oro, dice en Mateo 7:12, todo lo que tú quieras que la gente haga contigo, hazlo tú con ellos. Si no quieres que la gente hable mal de ti, tampoco hables mal de la gente. ¿Aló? Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de qué, de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. ¿Haciendo la voluntad de quién? De la carne. ¿Y la voluntad de quiénes? de los pensamientos, donde éramos extraños en nuestra mente y donde están los pensamientos en la mente. Hebreos 4:12, Romanos 12:2, Segunda de Corintios 5 y Josué 1:7 y 8. Hebreos 4:12. Hay gente que tiene, te tengo que enseñar esto, porque hay cristianos que tienen desarmonía en sus pensamientos. Ellos piensan una cosa y hablan otra. Ellos hablan, piensan otra cosa y actúan o se comportan de otra manera diferente. ¿Sabe por qué la gente se deprime? Porque la gente piensa una cosa en su mente, siente una cosa en sus emociones, habla otra cosa y actúa de otra forma. ¿Aló? Por eso es que hay gente confundida, porque ellos no están entre lo que sienten, entre lo que piensan y entre lo que hablan y entre lo que actúan o cómo actúan. Usted debe tener una personalidad íntegra. ¿Qué es una personalidad íntegra? Dice la psicología que la personalidad íntegra es que cuando lo que uno siente está de acuerdo con lo que uno piensa y está de acuerdo de la manera en la que uno actúa. Hay gente que habla una cosa y piensa otra. Ese no es el caso del Dios de la Biblia. Dios dice, ciertamente se hará de la manera que lo he pensado. Y lo que Dios piensa, cuando usted lee la Biblia, ahí usted está leyendo lo que Dios piensa. Y lo que Dios piensa es lo mismo que Él habla. Y como Él piensa y habla, así actúa. Por eso es que Dios es un ser integral. Por eso es que puedes confiar en Él, porque Él es el Dios que no cambia. Porque Él es el Dios que permanece siempre igual. Él es el que dice en Hebreos 13:8, yo soy el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Yo no cambio. Dios jamás va a cambiar lo que piensa de ti. Dios jamás va a cambiar lo que ha hablado a ti. Cielo y tierra pasarán, no pasarán. Lo que Dios dice es, lo que pasa es que mis pensamientos no son los tuyos. Yo quiero que tu mente esté en armonía con mi mente. Yo quiero reconciliar tu mente, tu voluntad, tus emociones con las mías. Yo quiero que no te aprendas a mover por emociones, dice Dios. Yo no me muevo por emociones. Yo no me muevo por lo que siento. Yo no me muevo por lo que dice CNN. Yo no me muevo por lo que dice el mundo, porque las cosas que se ven son temporales, pero yo soy un Dios eterno. Dios quiere reconciliar tu mente y la mía con la de Él. Que tú en tu mente tengas sus pensamientos. Que tú en tu boca tengas sus palabras. Que tú estés de acuerdo con Él. Padre, tu palabra dice que tú eres mi pastor y que a mí nada me falta. Y yo lo creo, porque cielo y tierra pasarán, pero tu palabra es verdad. Yo me declaro en acuerdo con tu palabra. Tú dices que si dos o tres se pusieren de acuerdo, y tu palabra dice en Amós, capítulo 3, versículo 3, andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. Tú tienes que aprender a estar de acuerdo con Él, con su palabra. Si Dios dice en su palabra, hónrame con tus primicias, tú no te tienes que comer lo primero de lo que Él te ponga en la mano. Eso es estar en enemistad con Dios. Eso es estar en desarmonía con Dios. Si Él dice que a Él le gusta la alabanza, ¿por qué no le canta? ¿Por qué le cantas al mundo y cantas a Diomedes? ¿Y quieres estar cantando la música champeta? en la música hip hop y moviendo la cabeza con el trance. Ese ya Gabriel también. ¿Por qué no le cantas a tu papá? ¿Por qué no estás en armonía con él? ¿Por qué no estás en amistad si él dice que tú eres su amiga y que a él le gusta escuchar tu voz? ¿Por qué no hablas con él? Porque hay todavía desarmonía en tu mente. Tú tienes que decir como Jesús: Abba Padre, si te es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y el Salmo 46 dice: Padre, hacer tu voluntad me agrada. Cuando hago tu voluntad, me agrada. Dios quiere que tu voluntad se fusione con la de Él. Pero tú quieres hacer lo tuyo. Estás en desarmonía. Tú tienes que estar de acuerdo con el pastor. Porque si tú no tienes la capacidad o no has querido hablar, un cassette puede ayudar a gente. Tú tienes que estar de acuerdo. Vamos a comprarle por Leonardo. Tú ahí. Vamos a hacer la cena navideña. Tú ahí. Tienes que estar en acuerdo. Por eso es que a veces las cosas no te salen, porque has estado en desacuerdo, haciendo lo que a ti te da la gana. Y Dios dice: vuélvete en amistad conmigo. Si siendo enemigo yo te reconcilié por la fe en la sangre de mi hijo, ¿cuánto más ahora que eres mi amigo? ¿Qué no haré yo por mis amigos? Aló, Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es como, es viva y eficaz, y es más cortante que toda espada o cuchillo de dos filos, y ella penetra hasta partir que el alma y el espíritu, las coyunturas y qué, y los tuétanos, y discierne qué, los pensamientos y las intenciones del corazón. Mira que la palabra penetra hasta partir qué, el alma y el espíritu. Dios quiere que tu alma esté en acuerdo con tu espíritu. Aló, me explico. ¿Tú te acuerdas lo que Jesús le dijo a los discípulos en el huerto de Getsemaní? El espíritu está qué, dispuesto, pero la carne qué, es débil. El cuerpo quiere hacer lo que le da la gana. El alma también. La mente. La voluntad. Las emociones. El carácter de nosotros, el temperamento. Es que yo soy así. A Dios no le importa que tú seas así. A Dios lo que quiere es que tú cambies ese carácter de grosería y seas una persona amable. Pero hay desarmonía en el carácter. Es que yo soy así. Es que yo nací así. Y lo que Jesús hizo por ti en la cruz de Calvario, ¿qué pescado? Dios quiere tener una nueva relación contigo, que es mejor persona. ¿Aló? Pero ¿sabe que no nos deja ser mejores personas en esta vida, en esta tierra? La desarmonía que hay en la mente, la enemistad, la rebeldía. Dios nos está hablando una cosa y la mente diciendo: no es así, es como yo digo. Es como dijo CNN, es como el muchacho que estaba predicando vehementemente como yo en esta mañana, porque Dios cogió y abrió el mar rojo, y el mar rojo se enrolló a la izquierda un rollo de agua y a la derecha otro rollo de agua, y el pueblo de Israel pasó en seco. Y lo llama aparte el profesor de él, el científico, el profesor era un científico, Y le dice, ¿tú cómo vas a creer eso? Eso es mentira, que Dios abrió el mar rojo. Eso es embuste. Lo que pasa es que la ciencia dice que de tiempo en tiempo el mar se secaba. Y dio la casualidad que en ese momento que tú estabas predicando en Éxodo 14, el mar se secó y el pueblo de Israel pasó. Así es que deja de estar creyendo y que Dios abrió el mar rojo. Oye, y al domingo siguiente se para el muchacho a predicar. Les tengo una buena noticia. Imagínense ustedes, si Dios ahogó a Faraón y a los egipcios con tierra, ¿qué no es capaz de hacer ese Dios? Él no peleó con el profe, él lo que compuso fue la fe. Si Dios ahogó al pueblo a egipcio con tierra, ¿qué no es capaz de hacer ese Dios? Aleluya. El profesor tuvo que pasar al recibo a Cristo. La palabra de Dios es como viva y eficaz y más constante que toda espada de doble filo. Déjame leerte Romanos 12, 2 y Josué 1. Te voy a dejar 2 Corintios para el domingo que viene. Pero léelo conmigo, porque ahí está la clave de Dios, una clave tremenda para este año, para ti. Padre, que Dios reciba esto, Señor. Padre, que Dios ponga en práctica lo de la reconciliación de la mente. Ya tú nos reconciliaste en el Espíritu, pero ayúdanos, Espíritu Santo, a reconciliar nuestra mente, nuestra voluntad, nuestras emociones con la palabra. Que yo sea uno con lo que tú dices en tu palabra. En el nombre de Jesús, Romanos 12, 2. No os conforméis que a este sistema. Ese es un secreto tremendo. ¿Qué es lo que Dios, cuál es el consejo que Dios te está dando? No te conformes a este sistema. No imites las costumbres de este sistema, sino que transformaos por medio de qué. De la renovación de qué. Diga, de mi mente. Cuando tú transformas tu mente, renovándola con la palabra, ¿qué Dios dice que tú vas a comprobar en tu propia vida? ¿Cuál es la voluntad de Dios para ti? Que tiene tres ingredientes. Número uno, ¿cómo es? Es buena. Diga, la voluntad de Dios para mí es buena. Yo te pregunto, ¿vale la pena yo rendir mi voluntad para que reine en mi vida la voluntad de Él? Porque la de Él es buena. La mía o la tuya generalmente es caprichosa. ¿Aló? La voluntad nuestra generalmente es rebelde. Es que yo soy así, a mí nadie me cambia y yo muero así. Di. Al que le gusta el dulce coco, que le sepa bastante a leche. Hay gente que tú no la puedes cambiar, tú lo que le tienes que decir, cómprate tu postre en Deli Postre o en Rosita Benedetti y sea feliz. Porque hay gente que tú le estás hablando la palabra y ellos hacen lo que les da la gana. Allá ustedes. Pero si tú no te conformas a este sistema, tú no hablas como habla la gente que no tiene a Jesucristo. Ay, es que la cosa está mala. En vez de estar declarando, ciertamente el bien y la misericordia me siguen todos los días de mi vida. Ay, es que la cosa está entenebrecida. Que el dólar, que la bolsa de valores, gracias a mi Dios que no cambia. Y Él es el que suple todo lo que yo necesito conforme a sus riquezas en gloria en la unción de Jesús. Eso es lo que tienes que estar de acuerdo tú. Y no está hablando, es que la cosa está difícil, es que la cosa está peluda, rámbala. No te conformes a este sistema, no hables como el mundo habla, no piensa como el mundo piensa. El mundo piensa en derrota, que el pobre seguirá siendo pobre y el rico seguirá siendo rico. Gracias a Dios que Jesús se hizo pobre, siendo rico, para que tú y yo fuéramos ricos. Yo soy rico, no porque el gobierno lo diga, es porque mi Dios en la Biblia lo dice, y la Biblia es máxima autoridad. Y hey, no te conformes a este sistema, transfórmate, sea una persona con un pensamiento fresco, diferente, novedoso, con ideas nuevas que impacten. Renueva tu mente, cambia tu manera de pensar y cambiará tu manera de vivir. ¿Aló? Para que tú experimentes en tu propia vida la voluntad de tu amigo Dios, el que creó los cielos y la tierra, que es buena, agradable y perfecta. Lo que Dios tiene para ti es bueno. Lo que Dios tiene para ti te agrada. Te produce placer, delicia, deleite, gozo. Lo que Dios tiene para ti es perfecto. Tú cuando Dios te da algo, tú no dices como cuando lo haces tú. Si yo hubiera pensado antes de hacer esto que hice, Dios no, Dios lo que hace, lo hace bien, porque Él tiene una mente anticipada. Él no se equivoca. Aló, Josué 1, 7 y 8. Y practica Josué 1, 7 y 8. Te lo ruego en el nombre de Jesucristo. Como que Dios está vestido con guayabera. Sí, tienes que ver a Dios aquí ahora mismo. Tienes que ver a Dios mirándote a través de mis ojos, rogándote. Reconcilia tu mente conmigo. Josué 1, 7 y 8. Están ahí. Solamente lo que Dios te pide. Solamente esfuérzate en reconciliar tu mente con mi palabra y sé muy valiente para que cuides. Vas a demostrar la valentía cuidando de hacer conforme a toda mi palabra. Te estoy hablando a ti en la dispensación de la gracia. No te apartes de ella, de mi palabra, ni a derecha ni a izquierda. No te apartes de ella para que seas prosperado. Dios está interesado en tu progreso para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Aló, mira la voluntad de Dios para ti, ¿eh? Mira lo que Dios quiere, lo que Dios piensa, cómo Dios habla. Dice versículo 8, nunca se apartará de tu boca mi palabra. Reconcilia las palabras de tu boca y pon mis palabras en tu boca. Aló, nunca se apartará de tu boca mi palabra, sino que de día y de noche pensarás en ella, meditarás en ella, reflexionarás en lo que dice mi palabra de ti, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en mi palabra está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo, no algunas cosas, todo lo que tú deseas te saldrá bien. Pero reconcilia tu mente, pon mis palabras en tu mente, vuélvete en amistad conmigo, yo soy tu amigo, tu mejor amigo, el tu santo, que todo ve, el que escudriña la mente y el corazón, nunca se aparte de tu mente, de tu boca, mi palabra. Pon mis palabras en tu voluntad, eleva tu conciencia a mi voz, a mi palabra, porque todo te saldrá bien si haces eso. Solo de esa manera tú tienes éxito, tú quitarás de ti la derrota, el fracaso, la tristeza, el odio, el rencor, el resentimiento, la malicia, la rebeldía. Padre, en esta hora, a este grupo de gente, yo las rocío con la fe en la sangre que Jesús derramó por ellos en la cruz del Calvario. Yo los declaro rociados en las mentes, todo pensamiento negativo limpio por la fe en la sangre, todo pensamiento de duda, toda palabra negativa, toda palabra de enemistad, toda rebeldía, yo en esta hora los limpio. Yo creo que mi lengua es pluma de escribiente, muy ligero. Yo declaro, Padre, que mi corazón reza para esta iglesia, para cada una de las familias que congregan esta iglesia. Mi corazón para ellos rebosa palabra buena. Te doy gracias por el poder, por la palabra, misterio de la reconciliación. Yo declaro que tengo gente que sabe lo que es la amistad, que ellos desarrollan una relación contigo de amistad, que ellos están en armonía con el Espíritu Santo, que ellos están en armonía con lo que dice tu palabra en la Biblia, que ellos hablan, tú lo dices y yo lo creo, lo que tu palabra dice es verdad y punto final. Yo declaro, Padre, unas vidas equilibradas, unos sentimientos controlados por el Espíritu, unas emociones controladas por el Espíritu. Yo declaro unas mentes transformadas, unas mentes renovadas, gente que piensa en grande, en las cosas grandes que tú tienes, que tú puedes hacer. Yo declaro sin poder toda mentalidad de miseria, toda mentalidad de pobreza, toda mentalidad de ruina, toda mentalidad de escasez, toda mentalidad negativa. Yo declaro que ellos piensan y practican todo lo bueno, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es digno de alabanza. Yo declaro que tú guardas en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. En ti, Señor amado, ha confiado. Yo declaro, Rey de Reyes, por la fe en la sangre que Jesús derramó por este grupo de gente en la cruz del Calvario. Yo declaro que su mente está en armonía con Jeremías 29:11, que tú dices: yo sé los pensamientos, los planes, los proyectos, los sueños, las visiones que tengo acerca de ustedes, pensamientos de paz, planes de bien, planes de prosperidad, planes de victoria, de éxito, que prosperes en todas las cosas que emprendes. Mi deseo es que seas prosperada. Óyalo bien, prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como renueves tu mente, como reconcilies tu mente con mi palabra. Padre, gracias por tu presencia, gracias porque tu gloria está fluyendo en este lugar. Gracias porque eres nuestro amigo, porque eres nuestro amigo fiel y verdadero. Tú no cambias, tú no fallas. Tú eres el Dios, que eres el mismo Dios del presente, del y del futuro. Aquello que fue ya es, y lo que ha de ser, nuestro futuro, el pasado tuyo. Padre, gracias, Señor, por el resto de este día, por el comienzo de este año, por el secreto que tú me das, que merece y que sea valiente de cuidar, de obedecer tu palabra, que no me aparte de tu palabra, de día y de noche, para que sea prosperado en todo lo que emprenda. Y nosotros lo creemos, nosotros recibimos tu palabra como la máxima autoridad, como el cuchillo de dos filos, que penetra mi alma, que penetra mi espíritu, que penetra mi cuerpo y mi mente, y que en esta hora ha cortado todo pellejo de incredulidad, todo pellejo, y salgo de aquí renovado a vivir esta semana con mi mente reconciliada, con la paz, con la amistad que tú me has dado. Te doy gracias porque el pastor Joel es mi amigo, porque la pastora Gabriela es mi amiga, porque mis hermanos que están aquí son mis amigos, mi esposo, mi mamá es mi amiga, mi papá es mi amigo, mis hijos son mis amigos, no son mis enemigos. Gracias, Rey, en el nombre de Jesús. Dale un aplauso a tu mejor amigo.